Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 27 de julio. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha anunciado en rueda de prensa las atribuciones conferidas a los concejales y concejalas del equipo de gobierno. La gestión municipal quedará dividida en cuatro grandes áreas. El área de urbanismo y desarrollo sostenible, coordinada por el primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón González. El área de política social y educación, responsabilidad de la segunda teniente de alcaldesa, Isabel María Bazán Fernández. El área de cultura, deporte y turismo, cuyo coordinador será en esta legislatura el tercer teniente de alcaldesa, José Manuel Fernández Rivera. Y el área de régimen interior y especial de cuentas, bajo la supervisión de la cuarta teniente de alcaldesa, Trinidad Jaén López. Dentro de estas áreas se han distribuido las distintas concejalías asumidas por los integrantes del equipo de gobierno socialista. Manuel Ángel Chacón González asume urbanismo y ciclo integral del agua. Isabel María Bazán Fernández, política social, educación, parques y jardines, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. José Manuel Fernández Rivera, cultura, festejos, mantenimiento y equipamiento urbano, barrios y comunicación. María Trinidad Jaén López, hacienda, personal, nuevas tecnologías, cementerio y medio ambiente. José Antonio Orellana Santos, fomento creativo y turismo. Virginia Bazán Calvillo, deportes, salud y consumo. José Antonio Herrera Medrano, Policía, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad. Magdalena Burdallo Moya, Mujer y Políticas de Igualdad, Transparencia y Calidad Administrativa y Emisora Municipal de Radio. Antonio Martel Moreno, Juventud, Infancia y Participación Ciudadana. Y María Remedios Trujillo Rodríguez asume Mayor, Escuela Municipal de Música y Comercio. El resto de competencias son asumidas por la Alcaldía y en especial las áreas del sector de la marroquinería y de fomento económico. En el ámbito de la organización de este ayuntamiento, hemos tenido varias reuniones con los portavoces. Estuvimos planteando que las distintas áreas que se diseñaron en el 2015 son áreas razonables, son áreas que atienden a la dinámica municipal y, por tanto, a nuestras competencias, y que la distribución de esas áreas con respecto a las distintas delegaciones pues nos permitía mantener, ¿no?, a nuestro juicio, el mismo esquema de trabajo. Así que deciros que vamos a seguir manteniendo el área de urbanismo y desarrollo sostenible, el área de política social y educación, cultura, deporte y turismo, y la de hacienda, régimen interior y especial de cuenta. En las áreas, como también sabéis, en el 2015 así lo hicimos, y es un modelo que entiendo que ha sido aceptado por el pueblo de Ubrique, que además como alcaldesa me ha permitido pues trabajar directamente con los tenientes de alcaldesa. Vamos a mantener esta estructura de las cuatro áreas, como decía, y también los titulares de tenencia de alcaldía para estar al frente de cada una de las áreas. Así, definitivamente, pues el gobierno municipal queda constituido con el primer teniente de alcaldesa, que es Manuel Ángel Chacón, que además será el portavoz del Grupo Municipal Socialista y como digo, la referencia, ¿no?, el coordinador del Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible. Luego, la segunda teniente de alcaldesa será Isabel María Bazán, que presidirá o organizará el Área de Política Social y Educación. Luego, Josema, que será Fernández Rivera, el segundo teniente de alcaldesa, que estará al frente del área de cultura, deporte y turismo, y luego ya Trinidad Jaén López, que estará en el área de hacienda, régimen interior y especial de cuenta, ¿vale? Y ya a partir de ahí, pues paso a desglosaros las distintas competencias y delegaciones, que como saben es a través de decreto de alcaldía. Tenía claro desde que fueron los resultados de las elecciones municipales, concejalía muy clara en el perfil que iban a ostentar, que van a tener ese reto durante los próximos cuatro años, y otras que, afortunadamente, eran varias opciones las que se me presentaban en la mesa. Entonces, el criterio que he mantenido, he aplicado dentro de lo que he podido, ha sido equilibrar también las cargas de trabajo para intentar que todos los concejales y concejalas tengan una dimensión similar entre los liberados y los concejales que no están liberados en este ayuntamiento y que ostentan delegaciones, ¿vale? Entonces, en base a ese criterio, pues el reparto creo que es mejor que os lo diga por titulares y así no por áreas, que ya las áreas se hunden, ¿vale? Pues, yo como alcaldesa me sigo guardando las competencias del sector de la piel o marroquinería y fomento económico. Como saben, son dos cuestiones que entiendo tiene que estar la presidencia de este ayuntamiento de lleno en lo que es el pulmón fundamental de nuestro municipio y también para fomentar toda la actividad económica que venga a reforzar pues la mejora, ¿no?, de lo que es la creación de empresas y también de lo que es la empleabilidad y la creación de puestos de trabajo. Manuel Ángel Chacón, como decía, aparte de la portavocía, llevará urbanismo y ciclo integral del agua. Isabel Mari Bazán llevará política social y educación, parques y jardines, limpieza viaria y residuos sólidos urbanos. José Manuel Fernández Rivera llevará cultura, festejo, mantenimiento y equipamiento urbano, que es como definimos o redefinimos vías y obras, barrios y comunicación. Trinidad Jaén López llevará hacienda, personal, nuevas tecnologías, cementerio y medio ambiente. José Antonio Orellana Santos llevará fomento creativo y turismo. Virginia Bazán Calvillo llevará deporte, salud y consumo. José Antonio Herrera Medrano llevará policía, seguridad ciudadana y tráfico y movilidad. Magdalena Burdayo Moya llevará mujer y políticas de igualdad, transparencia y calidad administrativa y emisora municipal. Antonio Martel Moreno llevará juventud, infancia y participación ciudadana. Y Remedios Trujillo Rodríguez llevará las concejalías de Mayor, Escuela Municipal de Música y Comercio. Así que estoy convencida que a partir ya del lunes, por esperar a la formalidad del pleno donde se da cuenta que podrían entrar ya mañana los concejales, porque como decimos son decretos de alcaldía, pero vamos a esperar ya para la semana que viene, a partir del martes, estarán ya en plena dedicación de sus tareas y responsabilidades municipales. Y como digo, muy satisfecha del resultado definitivo en el que, gracias a los ubriqueños y ubriqueñas que nos han permitido ampliar lo que es el número de personas del equipo de gobierno y, por tanto, poder mejorar, por poder repartir mejor la carga de trabajo, ¿no?, y los retos que tenemos conjuntamente con la ciudadanía, pues nos va a permitir profundizar con mucho más detalles en las distintas concejalías, donde, como le decía a mis concejales y concejalas, no va a haber límites. El límite es que ellos se impongan, y porque al final, aparte de los objetivos comunes que vamos a tener como equipo de gobierno y en nuestro programa electoral, que es el compromiso con la ciudadanía de Ubrique, luego ellos podrán poner su impronta hasta el nivel que se pueda y presupuestariamente también podamos abarcar. Así que ya tienen ustedes la estructura del gobierno municipal y, como digo, deseando que llegue el lunes, que tengamos ese pleno de organización y ya a partir del martes pues ponernos a pleno rendimiento de lo que son los intereses de Ubrique, el buscar la respuesta a los problemas y trabajar intensamente, que es lo que estábamos deseando. Entre las novedades para esta nueva legislatura que se va a desarrollar hasta el próximo 2023, Isabel Gómez ha destacado que por primera vez una mujer, Virginia Bazán, asume la concejalía de deporte. Y es verdad que hace tiempo ya que entendía que la mujer le tocaba ya representar Deporte de Ubrique. Es una delegación que nunca ha estado en manos de una mujer, siempre ha sido, como tú bien decías, una delegación de hombres, y creo que es el momento oportuno para que una mujer del equipo de gobierno, y en este caso de manera particular Virginia, ponga toda esa impronta y capacidad, y bueno, yo creo que también es visualizar un poco en las juntas rectoras, cuando teníamos también a los representantes del Grupo Municipal Socialista, estaban las mujeres, pero te das cuenta que es un sector o una parte, ¿no?, muy masculinizada, y que yo creo que es bueno que las mujeres vayan incorporándose a aportar también nuestra impronta, nuestra visión y a colaborar como lo ha hecho extraordinariamente el anterior concejal de deporte y que ahora Virginia pues asume ese reto de cara a futuro. Así que enhorabuena también por la parte de historia que estás haciendo. Otro tema de gran interés en la jornada de hoy jueves. Esta mañana se ha celebrado en el Palacio Provincial de Cádiz el pleno de constitución de la nueva corporación de la Diputación Provincial de Cádiz. En esta sesión, el ubriqueño Manuel Ángel Chacón González ha prometido su cargo como diputado provincial por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía durante la legislatura 2019-2023. En esta sesión plenaria ha sido elegida como presidenta provincial Irene García Macías. En esta edición de noticias oímos el momento en el que Manuel Ángel Chacón González promete su cargo. Examinada y comprobada las credenciales de todos los señores y señoras diputados y diputadas electos, que así han acreditado su condición de tales, se va a proceder a continuación a la jura o promesa de los mismos, a los que ruego se acerquen según vayan siendo nombrados por la señora vicesecretaria. Don Manuel Ángel Chacón González. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado provincial, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Cambiamos de tema. El colectivo Alas Violetas se ha sumado a la convocatoria realizada por la Coordinadora Feminista Andaluza, la cual ha propuesto a los colectivos feministas el que durante la madrugada del 26 al 27 de junio se llenen las calles y las instituciones de lazos morados. Con esta iniciativa se quiere trasladar a la Junta de Andalucía el que no se va a permitir el que se diluyan los conceptos de violencia de género y violencia machista en el nuevo término de violencia intrafamiliar acuñado por el Gobierno andaluz. Los lazos violetas se han colocado en puntos de nuestra localidad, como la Rotonda de la Patacabra, la Plaza del Petaquero o el Convento de Capuchinos. Se ha realizado en todas las ciudades, en todas las capitales andaluzas y también en multitud de pueblos, grandes, pequeños, de diferentes tamaños de toda Andalucía. Entonces, bueno, es una forma de visibilizar y reivindicar la violencia, o sea, el concepto de violencia de género o violencia machista, para que no quede diluido en ese nuevo concepto que parece ser que se va a incluir en los acuerdos que va a firmar la Junta de Andalucía con Vox, que es el de violencia intrafamiliar. Consideramos que la ley de violencia de género ya recoge lo que es la violencia doméstica, y además de la violencia de género, que son dos definiciones distintas, y creemos que no hay que diluir ni que hay que dar pasos atrás, que nos ha costado mucho trabajo conseguir que se reconozca que hay una violencia estructural que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. En España muere una mujer cada semana. Y eso, y con esa cifra debemos tener claro que hay unas causas específicas de violencia machista, de violencia hacia la mujer, y no queremos dar pasos hacia atrás para diluirnos en el lenguaje y invisibilizar una violencia que sufrimos nosotras. Entonces, ante eso, pues desde la plataforma, como tú bien has dicho en tu introducción, pues decidimos hacer una acción conjunta a nivel andaluz para recordar al gobierno de la Junta de Andalucía que no estamos dispuestas a dar un macho paso atrás. A las violetas pertenecemos a la Marea Violeta de la Sierra, y en estos días, bueno, pues nos hemos estado coordinando para ver cómo íbamos a hacer los lazos, porque nosotros, claro, teníamos una planificación ya habíamos llegado a un acuerdo, ¿no?, a nivel andaluz sobre cómo hacerlo para que fuera algo homogéneo y, claro, y impactante en cualquier parte de Andalucía, y fuera una actividad conjunta. Entonces, bueno, pues nos coordinamos con el tipo de tela, los lazos que íbamos a poner, el mensaje, porque los lazos tienen un mensaje, ¿vale?, que en el que el mensaje dice es violencia de género o es violencia machista. Entonces, bueno, pues todo el colectivo de la Marea de la Sierra, que a su vez está incluido en las Coordinadoras Feministas de Andalucía, pues nos pusimos de acuerdo para hacerlo junto con el resto del pueblo. Y se ha hecho en más pueblos, se ha hecho en el bosque, a nivel de sierra, se ha hecho en el bosque, en Arco, Puerto Serrano, Coto de Borno, Borno, Villamartín, no sé si me quedó alguno más detrás, pero vamos, sí, ha sido, en la sierra desde luego ha tenido una gran acogida, ha sido la colocación de lazos, de lazos que recuerdan, lazos violetas que recuerdan que es una violencia machista, que es violencia de género, que cada semana muere una mujer, que desde que empezamos a contabilizar llevamos 1000 mujeres, que han muerto más mujeres a manos de la violencia de género que a manos del terrorismo en España, y es una forma de recordar eso. A través de los lazos hemos también puesto carteles, carteles que pone es violencia machista, carteles también que recogen las últimas declaraciones que ha tenido el juez Serrano a respecto al tema de la manada, y bueno, un poco ha sido eso, una reivindicación feminista para que no nos olvidemos de que es una violencia estructural que nos afecta a nosotros. A ver, evidentemente no vamos a negar que existe una violencia dentro de la familia, ¿no? Pero es que eso ya lo recoge la ley. ¿A qué viene ahora empezar a hablar de violencia intrafamiliar? si ya en la ley recoge que existe la violencia doméstica. No consiste, o sea, no hay que cambiar, hay que mejorar, pero no se mejora invisibilizando la violencia que sufrimos las mujeres. Hemos buscado lugares significativos, ¿no? Que además también pasara mucha gente y que fuera visible. Entonces, bueno, empezamos a colocar la patacabra, después también hemos estado en la Plaza de la Estrella, hemos estado en los juzgados, hemos estado en el ambulatorio, hemos estado en el ayuntamiento. De hecho, cuando llegamos a la avenida, que era donde más queríamos colocar, pues ya nos quedaba un poco largo. Pero sí, en los sitios más emblemáticos de Ubrique hemos puesto lazos más grandes, porque hay de diferentes tamaños, y hemos puesto también carteles. Y por otro lado, también destacamos que la Escuela Municipal de Música ha organizado para hoy el concierto de fin de curso. Este evento cultural dará comienzo a las 9 de la noche en el patio del IES Los Remedios. El público podrá disfrutar con las actuaciones de la banda académica, la coral polifónica y el coro de voces blancas. María del Mar Pérez, directora de la Escuela Municipal de Música, además ha informado que durante la próxima semana el alumnado podrá realizar la reserva de plazas para el próximo curso. Normalmente los alumnos, bueno, pues de un curso al siguiente se han matriculado en septiembre. El problema ahora es que al haber más cantidad de alumnos, puede ser que haya alumnos que se quedan sin plaza. Para evitar que los alumnos que ya están matriculados se queden sin plaza, porque sería, vamos, una barbaridad que un alumno que está en tercero no pudiera continuar, ¿no?, y hacer cuarto. La idea es hacer una prescripción para que esos alumnos que ya están matriculados reserven la plaza y aseguremos un número de alumnos para que cuando llegue septiembre todo el alumnado nuevo que quiera entrar ya yo disponga de una cantidad y diga, bueno, pues quedan de clarinete 5 plazas, de saxofón quedan 3, y así ya se controla los alumnos que ya están matriculados del curso anterior, los que vienen nuevos y los que están en lista de espera, ¿no? Una forma de controlar mejor el alumnado, que nadie se quede fuera. Y ya digo, el alumnado que entra nuevo, normalmente siempre durante el curso entra, aunque no sea en septiembre, puede entrar en octubre o noviembre y nunca ha habido problema, ¿no?, por entrar en la siguiente asignatura. Claro. O sea que ya digo, la prescripción, en primer lugar, adjudicar la plaza a los que ya están matriculados, y después todo el mundo que quiera venir a hacer la prescripción también puede venir nuevo, pero ya sabe que va siempre contando, ¿no?, que hay que esperar a que estén todos los alumnos ya integrados y después ya se colocan los nuevos. De todas maneras, ya digo, en septiembre también yo siempre aconsejo que vengan pronto a la matriculación. Siempre las dos primeras semanas son para los alumnos antiguos que han reservado la plaza, que la aseguren, para yo poder después poder adjudicar nuevas plazas, ¿no?, a los alumnos nuevos. Y entonces, ya digo, los alumnos nuevos siempre tienen muchas posibilidades de entrar, porque hay gente que a lo mejor, aunque esté matriculado el curso anterior, pues se cambia de localidad, gente que lo deja porque no tiene tiempo. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.